Emilia Ofelia Villares de Dambra, más conocida como Emi Dambra, es vecina de la ciudad de Altagracia y es hoy nuestra protagonista de la historia del Expreso Farco. A sus 84 años, Emi se desempeña como secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, el organismo provincial más antiguo de derechos humanos que ella misma contribuyó a fundar. Junto a su esposo, Santiago Dambra, fallecido en 2007, tuvieron 5 hijos: Eduardo, Carlos Alberto, Alicia, Ricardo y Gerardo. La dictadura cívico-militar y eclesiástica que interrumpió el Estado Constitucional en 1976 le arrebató ese mismo año a 2 de sus hijos, Alicia y Carlos Alberto, quienes aún continúan desaparecidos. Carlos Alberto, ahora con los que han declarado en este juicio de la Perla, tenemos la seguridad de que fue fusilado alrededor de un mes después de que lo secuestraron. Lo secuestraron en el 20 de noviembre y por declaraciones de los testigos que lo vieron. Sabemos que alrededor del 15 o 18 de diciembre lo fusilaron. Cuando yo lo recuerdo me da pena y me da alegría porque sufrió menos. Alicia estuvo 9 meses pasando por 5 o 6 campos de concentración. Y yo pienso, los recuerdos que me vienen es pensar que ella, cuando se bañaba acá en casa, se bañaba con el agua tan caliente que nosotros le decíamos que se pelaba, no que se bañaba. Cada vez que yo me baño con agua caliente, la recuerdo. Todos los días hay un pequeño detalle que nos recuerda, porque uno lo recuerda todos los días y en todos los momentos. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? El que haya jóvenes en estos movimientos es una alegría para nosotros los viejos. La agrupación Hijos está cumpliendo 20 años. Yo me acuerdo cuando Santiago, cuando ellos vinieron a decir que se iban a formar como una agrupación de derechos humanos, nos vinieron a decir a nosotros los más viejos. Santiago saltaba de la alegría porque entonces decía, estamos salvados. Esto es la continuación. Y ahora que vemos estos jóvenes, todavía más jóvenes que los chicos de Hijos, nuestra satisfacción es esa, saber que lo que nosotros estuvimos tratando de crear y de inculcar en la sociedad prendió, y los chicos estos son los que van a seguir nuestro derrotero. Ellos van a seguir tratando de que la verdad se siga sabiendo, porque ellos están ya convencidos de que lo que nosotros estuvimos diciendo hace casi 40 años era cierto. Si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde. Me preguntaban si nosotros no seríamos capaces de perdonar o de reconciliarnos. No se puede hablar de reconciliación o perdón si antes no hay alguien que pide ese perdón. A nosotros nadie nos vino a decir, nosotros estamos arrepentidos de lo que hicimos y queremos reparar. Cada vez que abren la boca todos estos genocidas es para decir otra mentira. Si ellos de verdad estuvieran arrepentidos y dijeran la verdad, podríamos empezar a hablar de reconciliación. ¿Pero reconciliación con quién? ¿Con una persona que dice abiertamente que lo haría de nuevo? ¿O que se arrepiente de no haberlos matado a todos? Porque entonces no habría quien declarara contra ellos. No puede haber reconciliación, no puede haber perdón. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Una pregunta que nos hacen siempre a nosotros es ¿hasta cuándo? Y yo les digo eso, mientras haya un nieto que no fue recuperado, mientras haya un cuerpo de un desaparecido que esté enterrado como NN, mientras sigan sucediendo esas cosas, nosotros vamos a seguir reclamando, porque ese es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro fin en definitiva, que una que se sepa la verdad, pero la verdad no va a ser nunca completa si hay un chico todavía que está viviendo con su identidad falseada. Y que mis hijos y los hijos de un montón de madres sigan enterrados en alguna parte como NN. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? 102.7, Radio Tortuga. Estamos sintonizados.